Ignacio, te tengo en línea, buen día. Buen día, buen día a toda la audiencia. Bueno, ¿Me escuchan bien? te escuchamos perfecto. Bueno, Ignacio, está complicada la zona, ¿qué pasa? Ah, no, no, está esta zona acá, se ha puesto muy complicada. Ayer amanecimos con un vecino que le habían faenado cuatro vacas preñadas, y se llevaron todo, ¿no? Se llevaron los animales prácticamente completos, solamente le sacaron las vísceras. Lo que son los estómagos y bueno, y todo el triperío, digamos, lo dejaron ahí en el lugar donde las mataron y se llevaron el resto de las canales. No estamos hablando de que se llevaron en bruto se tienen que haber llevado más de 1.000 kilos de peso, ¿no? De carne en cuatro animales. Realmente estamos en una situación muy complicada. Yo me hice presente en el lugar porque fui un vecino, me enteré y fui porque fui a hablar con la policía, porque es una situación que no se puede sostener esta, ¿no? Yo ahora estaba haciendo un recuento de memoria. Fíjate vos, el 2 de julio me mataron un toro como de 800 kilos. El 22, 23 de julio, por ahí más o menos, fecha menos, mataron un caballo a un vecino ahí en camino al Batro, lo carnearon. El 26 de julio me faltaron a mí 10 animales. El 28 de julio un cuero de una oveja carneada, carnearon una oveja, entonces y dejaron el cuero también, el 28. Y ahora ayer, esto, ¿no? Es como una cosa que vos decís, bueno, pero ¿dónde estamos, no? Dos, tres delitos por semana, una cosa así. Ajá. Hablamos con la policía no tiene indicios, no sabe nada. Por lo menos ayer vinieron los de la investigación y levantaron muestra, ¿no? Pero las veces anteriores ni siquiera habían venido los de investigaciones. Esto es crimen organizado, esto es una cuestión de crimen organizado. Ayer de carne vendible, por lo menos habría de lo que se llevaron 800 kilos de carne vendible. Estamos hablando de mucha plata, ¿no? De 2, 3 mil dólares de carne que se llevaron. Gente que anda en la zona y que conoce, porque la forma de delito que hicieron ayer. Hay que conocer muy bien la zona y muy bien los campos, porque se metieron por una quinta de fruta de otro vecino, que, no, que como tiene fruta no tiene alambrado, entraron por ahí con un vehículo. Entraron entraron por un campo lindero, llegaron al campo donde estaban los animales, trabajaron en la noche, viste que el domingo de noche hubo viento, tuvo como no llovió, pero hubo como temporal así de viento y llovina, se ve que en ese amparado en esa impunidad que da el viento y el frío, que no se escuchan los ruidos y eso, bueno, hicieron ese desastre, ¿no? Y luego se fueron también por adentro, en un vehículo, con total impunidad, por adentro del campo este de frutales del vecino, y se fueron, ¿no? Y desaparecieron. Entonces, pues todo eso lo sabemos porque vimos los rastros de las pisadas del vehículo, ¿no? Entonces, andan los malandros, andan adentro de los campos, andan en la zona, conocen la zona, o sea que están ahí en la vuelta, o sea que, a ver, vamos arriba, no sé, no, yo no soy policía, ese es el tema. Uno no tiene que hacerse experto en las funciones de algo tan específico como es la seguridad, ¿no? No, no tienen Para eso están ellos, pensado. ¿no? Le pagamos para que lo hagan, ¿no? ¿No tienen pensado hablar No con sé las si. autoridades de la policía, digo, con el jefe de policía, Bueno, ya hablé con el jefe de policía de la BEPRA, ¿no? Del departamento Canelones. Hablé con el comisario de la comisaría de Progreso. Hablé con el subcom con el bueno, hablé con el comisario de lo que sería la subcomisaría de Juanico, que depende de Canelones, pero es como una comisaría. Hablé con el director departamental del Ministerio de Ganadería de Canelones, que participa de la Comisión de Seguridad Rural, donde está el jefe de policía de Canelones, ¿Qué le etcétera. O pidieron? sea, ¿Más vigilancia, Ignacio? Ellos dicen que están, ellos están poniendo vigilancias en la zona. Lo que pueden lo están haciendo, porque la camioneta se ve. Ellos pusieron más vigilancia en la zona. El tema es que con más vigilancia se ve que no es suficiente. Ayer estaba leyendo un artículo de un vecino acá, Hernández. Siúl Hernández fue muy conocido en el principio de los años 2000 porque le robaban todos los días, era un desastre aquello. Y parece una vigencia de que fuera actual. Esto fue en el 2007, por ahí creo, el artículo que estaba leyendo ayer y parece que lo hubiese escrito ayer. Pues, es increíble, es increíble. Toda la problemática que el periodista describe y cómo, o sea, igual que ahora, ¿no? O sea, en cuestión de un mes robaron a cuatro, cinco, seis vecinos y un montón de carne, y un montón de problemas y un desastre económico para la vuelta y quedamos todos traumados, ¿no? Se sienten Quedás traumado. en las sensaciones de desprotección, de desprotegidos, No, el vecino de ayer me decía, pero. Y ahora no sé cuánto, ahora quedé con miedo, ¿cuándo vienen de vuelta? ¿Cuándo vienen a llevarme las otras que quedaron? ¿Entendés? Vacas preñadas, le llevan, o sea, le llevan el trabajo hasta ahora y el futuro, porque esos terneros eran lo que le iban a generar para el futuro. Entonces quedás con una sensación de trauma, entonces, y después la otra, ¿no? ¿Qué haces? ¿Justicia por mano propia? Dice acá, buen No es día, así. dice acá, buen día, lamentable lo que le pasó al señor. Roban todo y nunca se sabe nada. Me pregunto, ¿esa cantidad de carne es para comercializar? A un amigo le mataron la única vaca que tenía y por qué no hacen allanamientos? Me dice acá el oyente. Bueno, es lo que yo digo, ¿no? Esto es crimen organizado, esto no es unos muchachos que se juntaron, se tomaron unos vinos y le dio ganas de comer carne y fueron y carnearon la oveja del vecino. Esto no es una cosa que haya sido espontánea, que haya surgido. Esto es crimen organizado, esto es mucha carne. Yo les explicaba, me llevaron 2.500 o casi 3.000 kilos de carne a mí. A mí me dejaron casi fundido prácticamente. Toda la ganancia de un año entero, todo el trabajo un año me lo masacraron. Entonces, ¿eso a dónde va? Hay un lugar donde se reduce esa carne, hay gente que compra esa carne, hay gente que consume esa carne. ¿Y por qué lo hacen? Y lo hacen porque es un negocio muy redituable. A ver, vamos, pensemos, saquen las cuentas. En un mes la cantidad de carne que vendieron esta gente gana más que cualquier ministro, que el presidente gana. Claro. Es impresionante la cantidad de carne que han desbaratado en un mes, o sea, y en una zona que, mirá, no, no, mirá, te puedo asegurar que no son más de 3 kilómetros a la redonda. No, no estamos hablando de que el departamento de Canelones o no sé, el sur del país. No, estamos hablando acá en la vueltita de Progreso, Juanico, Cuatro Piedras, Camino a las Flores. O sea, es una cosa que realmente no me la explico. Y realmente estamos muy molestos, estamos muy, muy, muy, muy, muy, muy compungidos, no sabemos qué hacer. Yo le decía a la policía ayer, ¿qué hago? Vendo todos los animales, vendo todos los animales y que voy para el MIDE a pedir una beca en el MIDE. ¿Cuál es la propuesta? O sea, no sé si me llego a explicar en el planteamiento, ¿no? O sea, es como medio absurdo, pero es así. O sea, una actividad económica que tenemos, que vivimos de esto, que trabajamos de esto, que somos pocos los que nos gusta estar en el campo, de paso, estamos totalmente desprotegidos. Porque yo decía a la policía ayer, pero una cosa es que te roben un lechón, que te roben una oveja, ¿viste? Cada tanto, ¿viste? Yo qué sé, que gente realmente con necesidad, un ternero, pero que en una noche te roben cuatro, te limpien cuatro vacas así, te las lleven y te las desaparezcan, alambrados cortados, los bretes todos desarmados porque los cortaron por todos lados para meterle a los animales, para poder carnearlos, para después meter la camioneta para poder llevarse la carne. Quedás pagando personal, pagando a alguien que te arregle las cosas que te desarmaron, ya las cosas no te van a quedar bien. Quedás triste, quedás emocionalmente alterado porque no sabés cuándo te van a volver a robar. Actúan los tipos con una impunidad absoluta. La policía te mira a la cara y te dice: no sabemos nada. O sea, pero vos sabés que te hagan a llorar porque no sabes lo que vas a hacer. Claro. Después, ¿qué hacemos con eso? Vos fíjate cómo funciona. O sea, hablábamos ayer, ¿no? Con otros vecinos. ¿Cómo funcionan estas personas que están delinquiendo, ¿no? Fíjate lo que hacen: andan en vehículos, son varios. Se Claro. llevan cuatro vacas, tienen ese atrevimiento de llevarse cuatro. Mirá que se las llevaron ahí a 40 metros de las casas. No Sí, fue sí. que las carnearon allá en un campo olvidado. Y después también Eso. las penas que son un chiste, ¿no? Sí, no, sí, ahí no sé, porque a nivel judicial no sé cómo funciona. No, lo que te quería comentar, esa gente está armada. Esa gente tienen que estar armados, porque si actúan con esa impunidad y con ese atrevimiento, deben estar armados. Imagínate que un productor rural como nosotros te encontrás con esos señores en el medio del campo. Al final tenés que agradecer que no te mataron, ¿entendés? Que te comieron todos los animales, que te destrozaron económicamente, pero tenés que estar agradecido que no te mataron al final. Claro. ¿Me entendés lo que te...? O sea, es una situación, uno voy con miedo a veces a revisar. No, Claro. en serio, te lo digo con total honestidad. Uno va a revisar el ganado y anda solo en el campo revisando el ganado y anda con miedo porque no sabes si no te vas a encontrar con unos malandros de estos y cómo van a reaccionar. Entonces, realmente es un llamado a las autoridades a que... No sé, o sea, es el trabajo de la policía investigar, si es crimen organizado, tiene que tener otro nivel de investigación. No es un policía que está ahí mirando a ver si están robando ganado a alguien. Tienen que tener otra actitud, me parece a mí, tienen que poner otros recursos y tienen que resolver este problema, porque ¿hasta dónde vamos a llegar así? Sí. Es inviable. Se pone Ignacio, entre la espada y la pared. sí, complicado. Bueno, mañana nos hablamos, hablamos de agroecología. En caso de por supuesto, ni que hablar que estés disponible. Agradecerte estos minutos, un poco para, bueno, para, como tú decías, crear un poco de conciencia también a nivel de las autoridades, para solucionar un tema que, a ver, es solucionable, porque con más vigilancia, haciendo el trabajo que la policía tiene que hacer, no me consta que no lo haga. Simplemente que a veces hay que hacer hincapié en cosas que son Bueno, pero importantes. Isaú, se tuvieron que llevar casi 4.000 kilos de carne para que viniera la científica. Claro. Vamos, no, no, no es así, ¿viste? ¿Qué pasa? No, no, no, no saben dónde se vende milanesa, chorizo, carne picada, esas cosas en los pueblos. No se pueden juntar la intendencia, bromatología, el INAC, para hacer algunas inspecciones y por lo menos ver a ver si llegan a algún nivel. Hay gente, yo tengo datos, porque uno anda en los campos y anda preguntando, y pregunta por acá y pregunta por allá, y vas encontrando datos y le vas diciendo a la policía y ellos te dicen que no saben nada. Pero en tal lado están así, una gente así, así, y en tal lado hay otra gente así, así, le vas diciendo y ellos te dicen, no, no sabemos, nunca saben nada. Y uno que anda con... O sea, malo, parece que... O sea, yo realmente estoy molesto, ¿viste? Realmente, entonces capaz que parezco que estoy dándole demasiado palo, pero es así lo que te estoy diciendo. O sea, ayer me llega una noticia de unos carneadores, y era rara la noticia, parece que eran Rivera, ¿viste? Llamo para la policía de Juanico, no saben nada, llamo para la policía de Progreso, no saben nada. Por allá me contestó el comisario y me dice, sí, no, no, eso no es acá. Vamos, un tipo que Sí. lo habían agarrado con 800 kilos de carne, creo que fue en Rivera el domingo, en un barrio que se llama Progreso, de paso, en Rivera. Increíble. Por Increíble. eso la confusión. Mira, Me explico, o sea, un poco de compenetración con lo que está pasando uno, con el sufrimiento, ¿viste? Porque estamos hablando de que todos los productores que están acá en la vuelta se están cuestionando lo mismo. Si tienen animales, si no tienen, si tienen una vaca, si no la tienen, ¿qué van a hacer? Y los que están más veteranos, ¿viste? Van diciendo, bueno, si se la comen los malandros, que le aproveche y nosotros nos jubilamos y vamos a hacer otra cosa. Y los gurises que se vayan a trabajar a otro lado porque acá no hay vida. Y ahí es donde está toda la raíz de lo que siempre hablamos, ¿no? Del recambio generacional, de la gente que no quiere vivir en el campo, que no quiere trabajar en el campo, etcétera, ¿no? Sí. Todo un tema, esperemos, bueno, se pueda hacer justicia, ¿no? Y aparezcan Nosotros lo que queremos es que pare esto. Nosotros lo que queremos es que esto pare, que pare ya, porque no puede ser que, o sea, yo no sé si ahora voy a revisar ganado ahora en un rato y me encuentro con cuatro vacas carneadas. ¿Me explico? O sea, esto tiene que parar, eso es lo que queremos. Después que encuentren al responsable, ¿no? Y después que, bueno, que no vuelva a suceder, pero es una cosa de todos los días. Bueno, Saúl, un saludo grande a ti y a toda la Gracias, audiencia. gracias Ignacio. Nos hablamos mañana. Gracias. Abrazo. Abrazo. Ignacio Virriel, aquí en la mañana de Cristina.